Hola divinas, ¿cómo estáis? Seguro que todavía con la resaca de las fiestas, ¿no? Bueno, aquí está Vilma otra vez con una historia. Quiero decirles que amo a esa actriz maravillosa, Ana Martín. Yo la llamo la Tata de América porque las encarna tan bien y con tanta ternura que se identifica sola, sin ropa especial, sin maquillaje, sin nada. Bueno, cuentan que cierto día, al terminar de grabar una escena, se alejó un poquito de la locación y se puso a fumar un cigarrillo. En eso llegó Fernando Colunga y con delicadeza y caballerosidad le dijo: ¿Me permites, Ana? Ella creyó que deseaba una pitada y le dio el tabaco. Perdona, Ana, esto es más fuerte que yo. Colunga lo rompió, y no solo eso, también le rompió la cajetilla. Ana lo miró entre azorada e indignada. Perdóname, pero te quiero mucho y no deseo que te enfermes y mueras. Te necesitamos aquí. Eres indispensable aquí, Ana. Claro, Fernando atentó contra uno de sus derechos, su libertad de hacer su real gana, pero a la vez le expresó su amor por su existencia, lo consideró su deber. Bueno, aquí hubo una colisión de derechos y deberes. Qué difícil de armonizar, amigas. Yo también he fumado y me he visto en casos parecidos. Ya no lo hago, porque si hay algo primordial en esta vida es la salud. Y con ese concepto odié y me dio hasta asco el cigarrillo. Bueno, claro, no todos lo aceptan igual y les cuesta. Es un vicio, una droga. Y a veces es difícil de extirpar, pero por favor, hay que esforzarse, hay que buscar medios antes de que sea demasiado tarde. Fernando le contó muchos casos e historias y volvieron de la mano a la locación. No sabemos si convencida o curada, pero ella venía sonriendo. Hay que intentarlo. Muchos lo hacen por ansiedad, por soledad o simplemente por placer. Pero hay cosas que suplen este vicio: un buen libro, una hermosa música, una linda película, una bella telenovela. Queridas amigas, divinas, no creáis que quiero vulnerar vuestros derechos, pero os pido con cariño y delicadeza, no fuméis. Veréis qué bien os sentiréis. He querido traer este relato porque con la llegada del Año Nuevo llega aquella frase genial de mayo del 68: prohibido prohibir. Ay, pero es que nuestra salud es importantísima Y si el universo ha tenido que llegar a estas cotas de prohibir, es porque se ha hecho necesario, ¿verdad, chicas? Bueno, las espero la semana que viene. Que seáis felices estos 7 días. Y fue un gran placer estar con vosotras. Ah, y un pelliquito de amor. Chao.